Venía a compartir la torta de cumpleaños, nos llegó una invitación y queremos saludar porque este sábado están festejando 19 años los queridos amigos y amigas de la Fundación Creando Futuro, Maga La Canal en línea. Maga, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Pollo? Bien, ahí, ¿cómo van los preparativos? Acá estamos a full. Qué bueno, siempre energiza un cumpleaños, ¿viste? Sí, aparte moviliza a todo el mundo. Y además uno de repente dice 19 años, como diciendo, uy, ¿cómo nos pasó la vida? Bueno, ¿y cómo vienen? ¿Cómo van a festejar? Mira, vamos a estar este sábado acá en la sede, en Mitre y Mayor Linares. Cortamos calle, todo. Vamos a hacer actividades recreativas, deportivas. Vienen los chicos del Instituto de Educación Física para brindarnos una jornada de juegos. Y después vamos a compartir la torta, vamos a compartir el video también que nos han hecho ustedes, en TV. Bien. Así que lo vamos a compartir también con la comunidad. Buenísimo. Y bueno, ¿esto va a ser a partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde hasta las 5 y media vamos a estar acá. Bien, ahí en la sede, acá en Mayor Linares. Y 19 años... ¿Y siguen con la campaña de socios, de amigos? ¿Cómo va eso? Sí, nosotros seguimos siempre, más ahora que necesitamos una mano de parte de todos. Seguimos, seguramente va a estar Luis y ahí también nos vamos a contar por ahí en qué consiste la campaña de socios, aquel que se quiere sumar a colaborar con algún aporte, será bienvenido. O sumarse a las actividades como voluntarios, como siempre también estamos las puertas abiertas para aquel que se quiera sumar. Maga, sí. De día. Hay muchos vecinos y vecinas que están volviendo a la comarca, otros que van llegando, todo. Si te encontrás con alguno y te dice, ¿qué es la Fundación Creando Futuro y qué hacen? ¿Qué le respondés? Y la Fundación Creando Futuro es una gran familia a la cual se sigue sumando gente todo el tiempo y vamos compartiendo y trabajando con los jóvenes, con los niños, adolescentes, los jóvenes, tratando de transformar un poquito esta sociedad. Entonces lo que vamos haciendo en los centros es eso. ¿Cuántos centros tienen? Tenemos 3 en este momento y 4 que la chacra, que es la que está retomando ahora sus actividades también. Bueno, y para hacerse socio, amigo y colaborar con esto lindo del laburo con niños y adolescentes, ¿dónde tengo que ir? Acá, Mitre 1086, que es el cartelito que también está circulando ahora por Facebook, por ejemplo. Nosotros estamos acá siempre, a la mañana, en la tarde, se pueden acercar, consultar, les contamos en realidad qué es lo que hacemos y bueno, después cada uno ve también dónde se puede sumar. Maga, ¿cuántos chicos y adolescentes más o menos están en este momento siendo parte de los distintos proyectos, talleres que hacen? ¿Tienen? Mira, sí. Ahora tenemos en niños, hay alrededor de 25. En adolescentes tenemos unos 15. Bien. Y en el Centro de Formación Profesional, Casa del Joven, hay 62 personas capacitándose. Bien, haciendo cursos y talleres. Sí. Bien, más de un centenar de chicos, adolescentes, sí. Y niños. Qué bueno, y che. Y después, bueno, también después empezaremos con la chacra, que ahora estamos haciendo la promoción y difusión de las actividades, así que ahí también habrá otro número de participantes. Y el plantel de coordinadores y demás, ¿cuántos son los que lo integran? Y aproximadamente circulan por la fundación más de 50 personas. ¡Wow! ¡Qué bueno, che! ¡Qué bueno! La verdad que gracias a ellos es verdad la fundación, ¿no? Como se mantiene, sí, hace 19 años. Bueno, Maga, quería esto, difundir entonces para que quienes quieran celebrar, algunos han pasado, otros están, alguno va a venir seguramente, que se acerquen este sábado. Sí, abierta a toda la comunidad, que quiera acercarse, vamos a estar acá, los esperamos a todos y a todas. Bueno, vamos a estar reiterando la invitación todo y vamos a ser partícipe este sábado por ahí también, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, Maga! Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande. Un abrazo grande a la radio. Hasta luego. Maga La Canal, hablando con nosotros, ella es coordina ahí en la Fundación Creando Futuro, que cumple 19 años este sábado, está invitándonos a las 14 horas a acercarse a celebrar.